Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, para México y para el mundo. Este programa, que tengo el gusto de presentar yo, Bertrand Blum, maestro de humanidades aquí en la universidad, es un programa que pueden podcastear, pueden volver a escucharlo, descargarlo, compartirlo libremente desde la página raicesudem.blogspot.mx, y también tenemos cuentas en redes sociales donde pueden encontrar eventos que no pudimos comentar en el programa o encontrar referencias bibliográficas de lo que estamos presentando cada semana en este programa. Pueden buscarnos entonces en Facebook como Raíces UDEM y también en Instagram como raíces-udem. Hoy vamos a hablar de paleontología, de cierta manera, y habíamos tratado un poquito este tema fascinante, lo que es la arqueofauna, pues mexicana. La habíamos tratado desde aquí en el noreste de México, en el caso de Nuevo León, Coahuila, en su momento, con Félix Aguilar. También lo habíamos comentado un poquito con compañeros de la UNAM que trabajan en Puebla, con Frank Raúl. Y bueno, ahí está para hablar con nosotros de un mamut que se encontró en Mipa Alta, el arqueólogo Agustín Ortiz. Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo estás desde la Ciudad de México? Muy buenos días, Beltrán. Muy aquí esperando la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, feliz año a todos. Como eres ahí un novato, vamos a decirlo así, en el programa, hay una tradición aquí en este programa que es pues que nuestro invitado se presenta rápidamente a nuestro público. ¿Qué nos puedes decir ahí de tu carrera, de tu labor actual? A ver, dinos. Okay, bueno, yo soy arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y soy maestro y doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. Ya tengo más de 25 años trabajando en el Laboratorio de Prospección Arqueológica, en investigaciones antropológicas de la UNAM. Y pues hemos participado realmente en la mayoría de los sitios, muchos de los sitios, tanto en México, Sudamérica, Europa, aplicando este tipo de técnicas que aplicamos ahora y que platicaremos un poquito en el mamut. Así es. Bueno, vamos a hablar entonces primero de este caso y primero quizás de contextualizar un poquito para los regios o pues a la audiencia mexicana que nos está escuchando y que no sabe dónde queda Milpa Alta. ¿Nos puedes ahí ubicar un poquito geográficamente hablando y sí, quizás claro, ecológicamente hablando, tratar de entender el contexto actual pero también pasado de este descubrimiento? Perfectísimo. Mira, Milpa Alta está ubicada al sur de la Ciudad de México. Y Santana Tlacotenco, que es uno de los 12 pueblos que conforman a Milpa Alta, que es donde se localizaron los restos del mamut, se encuentra al oriente de la delegación y colinda con el estado de Morelos. Se llega ahí por la carretera libre Xochimilco-Huastepec, esa nos lleva directo a Santana Tlacotenco. En cuanto al paisaje, no debió haber cambiado demasiado, pero el mamut que nosotros localizamos en Santana Tlacotenco se fechó para más de 18 mil años antes del presente. No. Y todos los resultados de los análisis que se han realizado, todos estos estudios interdisciplinarios, tanto sedimentológicos, vulcanológicos, de polen y estudios de isótopos estables, parecen confirmar que el mamut se movía en una zona de transición entre bosque y zacatonal, en un ecosistema húmedo que conformó un hábitat atractivo para el mamut. Uh-huh. Se trataba de un área con bosque de tipo templado frío, conformado por árboles como el abeto, el pino y el nogal hacia la parte alta de la sierra, y pastizales y gramíneas hacia el valle. De hecho, los estudios de isótopos estables han podido establecer que si tomáramos nosotros a Milpa Alta como punto central, el mamut se movió en un radio de 150 kilómetros de distancia del mismo. Así que además de la zona boscosa de la parte alta de la Sierra del Chichinautzin, tenía grandes llanuras y fuentes de agua en la parte baja de la Cuenca de México. Bueno, ya tenemos el contexto, digamos, de este descubrimiento y ya nos compartiste ciertos elementos justamente de análisis que se hacen acerca de, bueno, de restos paleontológicos, pero también arqueológicos. Quisiera saber, porque en otras ocasiones pudimos ver ahí en este programa que pues había varias especies de mamut que vivían ahí en el México, pues ahí bastante antiguo, pero en este caso, el mamut que encontraron, ¿cuál especie pertenecía? Y si era muy diferente entonces de aquellos mamuts que podían haber vivido en el noreste, por ejemplo, de México. Pues mira, realmente el mamut que se encontró aquí es el Mammut columbi. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que mucha de la gente que llegaba a ver la excavación, todo mundo se imaginaba un mamut lanudo. Entonces el mamut lanudo realmente no llegó a México. Claro. La mayoría son del columbi, que era incluso más grande que el lanudo. Entonces, casi todo México, con excepción de Yucatán, se han encontrado restos de este mamut. Entonces, realmente, casi todos, a excepción obviamente de los gonfoterios y otro tipo de, uh-huh, de mastodontes y demás, pero el mamut más común era el Mammut columbi. Ahora bien, si hablamos de los estudios que han realizado, quizás nos podrías explicar la pertinencia de hacer estudios múltiples y hasta interdisciplinarios para entender estos vestigios. Sí. La gran mayoría de los hallazgos de este tipo normalmente se dan por causas fortuitas. Así que muchas veces, por miedo a la expropiación, los mismos pobladores o los destruyen o los vuelven a cubrir. Uh-huh. En otras ocasiones se da aviso a las autoridades y los huesos son excavados, recuperados, embalados y almacenados y no se les hace ningún estudio. Así que un estudio interdisciplinario, donde varios investigadores de disciplinas distintas coinciden para indagar y contestar preguntas acerca de la edad del animal, su tipo de dieta, cómo era su entorno en el que vivía, de qué se alimentaban, cómo murió, radio en el que se movilizaba, convivió con los humanos, hay artefactos asociados, sus huesos tienen huellas de corte, se aprovecharon sus huesos, hace cuánto tiempo vivió en la zona, los humanos los cazaron, incluso una vez muerto, saber si el cadáver fue cubierto inmediatamente o si quedó expuesto varios días a expensas del carroñeo de animales carnívoros. Todas estas preguntas deben ser explicadas para tratar de reconstruir su hábitat, su modo de vida, así como las causas de su muerte de una manera científica. Entonces se hacen una serie de análisis, cada uno de los investigadores, desde sus diferentes disciplinas, para tratar de llegar a esta respuesta. Oye, y en cuanto a las dificultades que se presentan cuando uno está enfrentando ese tipo de contexto así fosilizado, ¿cuáles son las principales dificultades que uno enfrenta? ¿Los estudios se pueden hacer directamente in situ o hay unos que solo se pueden hacer sacando ahí el material ahí de la excavación? ¿O cuáles ahí son los problemas a los cuales se puede enfrentar uno? Sí, mira, la dificultad la da el contexto donde el animal quedó enterrado. Uh-huh. Depende del contexto, de ahí dependerá la conservación o destrucción de los huesos. En contextos lacustres, por ejemplo, los huesos se mantienen relativamente bien conservados y la excavación puede ser llevada a cabo de manera controlada, con paredes rectas y estratigrafía muy clara. En el caso de nuestro ejemplar, al ser ceniza volcánica, la capa que estaba cubriendo, esta penetró por los poros de los huesos largos y dejó el tejido esponjoso, que lo sustituyó totalmente, y los huesos quedaron muy debilitados. Por otra parte, esto también dificultó la excavación, ya que la arena y la ceniza volcánica suelta tampoco permiten tener una excavación con paredes rectas y firmes como para observar la estratigrafía. Era como querer mantener un castillo de arena que se desplomaba a cada momento, sobre todo cuando la profundidad de la excavación sobrepasaba los 2 metros de profundidad. Pero al mismo tiempo, el avance de la excavación fue relativamente rápido, ya que literalmente solo teníamos que barrer la arena y la ceniza volcánica que se localizaba sobre los huesos del mamut. Por otra parte, la ceniza volcánica que lo cubrió no permitió que el mamut quedara totalmente fosilizado, ya que para que se dé este proceso, normalmente hay una sustitución gradual en el calcio del hueso por el sílice. Uh-huh. Un estudio de fluorescencia de rayos X nos permitió verificar que el mamut de Santana Tlacotenco aún presentaba más calcio que sílice, y por lo mismo las partes esponjosas del hueso se degradaron más fácilmente. Va. No, pues ahí nos dan una pequeña idea. Y justamente hablando de la metodología que utilizaron para este mamut, es una metodología que se puede observar o que se puede practicar en otros contextos, ¿o fue realmente propia el contexto que ustedes excavaron? No. Mira, esta metodología empleada, que normalmente empleamos en el Laboratorio de Prospección Arqueológica, aquí en Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es muy confiable y llevamos más de 30 años aplicándola en uh-huh. diferentes sitios arqueológicos de México, Sudamérica, Europa, Medio Oriente. Uh-huh. La metodología que utilizamos se basa en la aplicación sucesiva de varias técnicas geofísicas, tales como el gradiente magnético, la resistividad eléctrica y el georradar. las cuales permiten hacer transparente el suelo para ver previamente lo que hay debajo sin tener que excavar a ciegas. Ajá. Es como una especie de ultrasonido o rayos X uh-huh. que permiten ubicar con precisión el área de excavación. Las técnicas se basan en el contraste de las propiedades de lo que está enterrado y las características del estrato que lo cubre. Y así, ya sea que sea un muro, una tumba, una escultura o bien una estructura completa, puede ser localizada por su tamaño, por su profundidad y sus características físicas. Para el caso de los huesos de un mamut, por su masividad, las técnicas funcionan perfectamente, uh-huh. sobre todo la eléctrica y el radar. Uh-huh. De hecho, ya en 1947, la técnica de resistividad eléctrica fue utilizada por Helmut de Terra en Tepexpan, uh-huh. pero nunca más fue vuelta a utilizar. El que nosotros la utilicemos en este caso nos sirve para corroborar que esta y otras técnicas geofísicas también pueden ser aplicables en la paleontología, tanto como lo utilizamos nosotros en la arqueología. Bueno, pues ahí nos da una idea ya un poco más clara de lo que implica hacer excavaciones, en particular para ese tipo de material. Agustín, vamos a hacer una primera pausa musical ahí preparada por nuestro compañero Checo Becerra en cabina, y luego regresamos contigo para seguir esta charla acerca de este mamut que encontraron ahí por Milpa Alta. Regresamos. Perfectamente. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, ahí en compañía de nuestro amigo Agustín Ortiz. Estamos hablando el día de hoy de una excavación muy interesante que se ha hecho en Milpa Alta, allá al sur de la Ciudad de México, ¿verdad, Agustín? Y estamos en la primera parte, terminamos esta primera parte ahí hablando de lo que es prospección ahí electromagnética, que ha brindado como que era una muy, muy, muy buena información en paleontología, en arqueología. Y bueno, ahorita vamos a tratar quizás pues de ver rápidamente todo lo que es el trabajo que se puede hacer después, eventualmente in situ y también en laboratorio acerca de este mamut. ¿Qué tanto se puede hacer? Sí, finalmente una vez ya el cuerpo del mamut en el laboratorio, bueno, se toman muestras, muestras de los molares para fechamiento por AMS, se tomaron también muestras para elementos traza, sobre todo por lo amolado que estaban los huesos, que se metió la ceniza realmente en el tejido esponjoso que se perdió. Entonces eso perjudicó mucho su estabilidad, entonces eso es lo que más ha retardado el arreglo de los huesos, ¿no? Oficialmente se había pensado que el mamut regresaría a Santa Ana Tlacotenco porque ellos lo querían exponer, pero está en tan mal estado que difícilmente se va a poder exhibir. ¿Y habrá formas de sacar este moldes eventualmente para hacer una reconstrucción distinta eventualmente? Sí, sí, de hecho en campo se hizo un escaneo y se podría incluso con impresoras láser hacer la reconstrucción hasta en tamaño natural, de estas impresiones de tercera dimensión, pero yo creo que ese sería el futuro de este, incluso hacerlos en pequeño para venta y demás y exponerlo. De hecho, posiblemente va a empezar una exposición itinerante ahora aquí en Universum, precisamente sobre el mamut. Andale. De Milpa Alta. Ahora, si queremos hablar, bueno, ya también recordamos que tú el día de hoy mismo presentaste una conferencia sobre este mamut. Me imagino que dentro de tu conferencia hay un tema que viene seguido de parte ahí de la asistencia, porque también a mí me ocurrió, aunque no fuese paleontólogo, pero lo que es la contemporaneidad y la convivencia, digamos, entre seres humanos y mamuts. Siempre, sabes, en los museos, bueno, no todos, pero en varios museos podemos ver representaciones así muy románticas, de cierta manera, de grupos de hombres que van cazando el mamut. ¿Qué tanto es cierto esta imagen, a fines de cuentas? Bueno, pues sí, realmente es una muy alta probabilidad que hayan coexistido, sobre todo hacia la parte final del Pleistoceno, ¿no? Hace unos 10.000 años. Algunas teorías, bueno, de hecho apuntan que la megafauna se extinguió a causa de la caza de los grupos humanos, pero otros más bien apuntan hacia cambios climáticos. Lo que sí es un hecho es que se han encontrado huellas de corte en huesos y herramientas líticas asociados a restos de mamut. Sobre todo el doctor Joaquín Arroyo, paleontólogo y colega que también participó en la excavación con nosotros en Milpa Alta, pues él ha participado en otras, precisamente en Tocuila y varias otras hallazgos, y sí ha localizado esta asociación de herramientas con huesos. En el caso del de que localizamos aquí en el sur de la ciudad, parece, bueno, nuestro mamut está fechado en más de 18.000 años antes del presente. Wow. Y los hallazgos del hombre más antiguo en México son más o menos 12.000 años, entonces tenemos una diferencia de 6.000 años. Entonces, lo más probable es que los grupos de cazadores que lo encontraron ya estaba esqueletizado cuando lo localizaron y, bueno, aprovecharon más bien los huesos para elaborar herramientas y no su carne. Bueno, eso nos da como una precisión, como que era muy, muy, muy importante la convivencia posible a nivel del continente, podemos decir, quizás, o solamente aquí en México. Bueno, de hecho, el mamut llegó hasta El Salvador, Honduras y Salvador. Más abajo ya no llegó el mamut. Ándele. Bueno, pues la importancia de ahí, de esos datos, Agustín. Oye, para terminar esta entrevista contigo, ¿nos podías eventualmente recomendar un par de lecturas acerca, bueno, no sé si quizás particularmente el caso de Milpa Alta, porque me imagino que hay publicaciones en revistas científicas, pero sí, públicas que están más accesibles para el público? Sí, precisamente se realizó una publicación de las excavaciones en Milpa Alta. El libro se llama Estudios Interdisciplinarios sobre un Mamut y su Contexto, editado por Luis Barba, y esto fue publicado precisamente por la Red de Ciencias Aplicadas a la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y por CONACYT. Está para el 2015, en el 2015 salió. Okay. Y precisamente en este libro pues están todos los estudios interdisciplinarios que se aplicaron al mamut. Ah, muy bien, pues ahí tenemos entonces esta referencia. ¿La editorial, recuérdalo, por favor? Es de la Red de Ciencias Aplicadas y de CONACYT. Entonces, ¿cómo la conseguimos ahí, por internet directamente? Se puede hacer por internet. De hecho, debería estar en el portal de aquí del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Okay. O bien, si les interesa y si quieren les dejo mi correo, les puedo yo enviar un PDF del libro. Muy bien, bueno, vamos a dejar ahí eventualmente también tu dirección ahí accesible, por supuesto, en nuestro blog. Muchas gracias, Agustín, por esta entrevista ahí sobre el mamut de Milpalta y pues muchos éxitos más para ti en tus futuros proyectos. Al contrario, muchas gracias por la invitación a participar. Nosotros vamos a cerrar esta entrevista, entonces, y recordamos, tenemos un unos pendientes de exposiciones, de conferencias, entonces regresamos después de este corte preparado por Checo Becerra. Regresamos. Va la última parte de este programa de Raíces aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey. Y bueno, vamos también a dar un recorrido a las diferentes exposiciones que pueden visitar en México y también de culturas mexicanas prehispánicas alrededor del mundo. Vale la pena quizás empezar con una exposición recién inaugurada, que es la exposición Querétaro Prehispánico, reconstruyendo la memoria en el Museo Regional de Querétaro. se abrió esta exposición el 17 de abril pasado y va a estar abierta hasta el 19 de junio próximo. Es una exposición bastante corta, 2 meses, pero yo creo que bastante interesante. Y hay otra exposición ahí que se acaba de inaugurar, más bien que se va a inaugurar, perdón, se inauguró el 26, me equivoqué, perdón. Va a ser, esta exposición está titulada Antropólogos del Exilio Español en el Museo de Caracol en la Ciudad de México y tiene que ver justamente con la gran influencia que tuvieron ciertos antropólogos republicanos españoles que tuvieron que huir pues el régimen o la guerra civil de España, llegaron a México y literalmente dieron un giro metodológico a la antropología aquí en México, y su legado de cierta manera está presente. Entonces esta historia de estos antropólogos está presentada en esta exposición que pueden visitar en el Museo El Caracol. También tenemos varias exposiciones, recordamos la exposición Híbridos, el cuerpo como imaginario, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México hasta el 27 de mayo, queda un mes más o menos para que puedan ahí visitar esta exposición realmente interesante que va contando varias piezas del Museo Nacional de Antropología, pero están expuestos en Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque justamente en el Museo Nacional de Antropología hay una exposición que está titulada La Flor en la Cultura Mexicana, entonces es una exposición que se está llevando a cabo y que también está más o menos al mismo tiempo que la de Palacio de Bellas Artes. También podemos comentar lo que son los últimos días realmente, es decir, entre hoy y mañana, los últimos días de la exposición Contacto, Resistencia y Muerte en Pueblo Acolhua, en Tlaxcala, el Museo Regional de Tlaxcala. Va también, pues, ya se van las últimas semanas de la exposición sobre Cantona en la zona arqueológica de Cuicuilco, que vale la pena visitar. Y bueno, luego ya tenemos un poco más de tiempo para visitar la exposición conmemorativa aniversario del Templo Mayor, el Museo Templo Mayor y del Proyecto Templo Mayor en el Museo del Templo Mayor hasta julio de este año. Y por cierto, ayer Leonardo López Luján, nuestro colega, presentó ahí su último libro, Arqueología, en este recinto. Pero también podemos comentar otros eventos que están ahí pendientes. Recordando primero lo que es la convocatoria para el coloquio William Bryn Murray. Queda exactamente un mes, estimados radioescuchas y en particular colegas que nos están escuchando en México y fuera de México, para someter ahí sus propuestas de mesas y de ponencias, para que estén ahí al pendiente de mandar ahí sus investigaciones y compartirlas ahí con el público regiomontano y también con los colegas. Recordamos también que hay un simposio la semana próxima, el 4 o 5 de mayo, en la ciudad de Los Ángeles, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, un simposio organizado en el marco de la exposición sobre Teotihuacán titulado City as Cosmos, Art and Archaeology at Teotihuacán. Entonces ahí la comunidad mexicana que nos está escuchando puede asistir a este simposio de 2 días. Y hay una conferencia que me llamó mucho la atención en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es una conferencia que va a impartir Nayeli Jiménez Cano en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, titulada La Pesca Maya Prehispánica, investigaciones recientes a través de la arqueoictiofauna, es decir, el estudio de los vestigios de pescado. Eso nos da quizás unas pistas interesantes de estudio sobre la vida de los antiguos maya por la costa ahí de Yucatán. Terminamos esta programación con 2 publicaciones que les queríamos comentar. Primero, la publicación del número 60 de la revista Alquimia, que básicamente es una publicación de la fototeca de Lina, y pueden ver en particular este número que es reconstrucciones desde lo visual, lo arqueológico. Es decir, hay una reflexión acerca de la fotografía arqueológica desde un principio y ver cuál es su influencia en la arqueología mexicana en particular. Y la otra publicación es un libro titulado Develando la tradición, procesos rituales en las comunidades indígenas de México, tomo 2. Es una publicación reciente de Lina, a la cual pueden acceder directamente en la página de Lina, y pues vale la pena mencionarla. Ya es todo para el día de hoy, entonces vamos a cerrar este programa. Agradecemos por supuesto a Checo Becerra, que nos está apoyando como cada semana, también a todo el equipo de Radio UDEM aquí de las cabinas de secretaria, agradeciendo también al público que nos está escuchando, sintonizando cada semana, y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojoie, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.